Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Hacienda Benabulque, es aquí donde hace unos años ocurrió un hecho bastante misterioso y asombroso. Esta mansión abandonada se encuentra en las proximidades de Sevilla, un lugar de poco tránsito, pero que parece revivir cada noche el fantasma de una dama de blanco que vaguea entre estas paredes. José Manuel, ¿cómo comienza esta historia? Pues la historia de la hacienda, del cortijo de los Milagros, empieza hace aproximadamente 6 años. 6 años en los que, estando en la redacción de Radio Betis, una de las personas que hacía allí labores técnicas de otro programa, nos comenta a un compañero investigador y a mí, a Jordi Fernández y a mí, el problema que había en un lugar cercano al aeropuerto de Sevilla y que atendía al nombre de Hacienda de los Milagros, del cortijo Benabulque. Pedimos la referencia de dónde estaba el lugar, de dónde estaba el sitio, y bueno, vinimos una tarde-noche aquí, a este punto de Sevilla, muy cerca de las pistas del aeropuerto de Sevilla-San Pablo, y comenzamos a desarrollar una pequeña investigación que de alguna forma nos aproximara a lo que nos contaba. Fíjate que la primera vez que nos informan de los misteriosos sucesos que ocurren en la Hacienda de los Milagros, nos hablan de una persona que, estando aquí en este mismo lugar, tiene pues la desdicha de caer en un foso que hay dentro de lo que es la hacienda, dentro de lo que es el cortijo, y al caer pues se da en la cabeza. Esa persona queda inconsciente en el suelo durante unos minutos, durante un espacio ni corto ni largo de tiempo, es decir, pudo haber estado a lo mejor 5 o 6 minutos semi-inconsciente, desvanecido, y lo único que recuerda, que nos comentaba Mundi, que es el informador, es que al despertar estaba con una mujer, una señora pálida, una señora que tenía el pelo largo y que lo tenía recogido, que lo tenía como apoyado en algo. Esa persona quedó impresionada, impactada por el trato que le estaba dando, y cuando pareció que se había recuperado, lo dejó. Al despertarse, al ya encontrarse bien físicamente, se reincorpora y se da cuenta pues que realmente el edificio está en ruinas y que aquí es imposible que haya nadie. Mira, busca por todo el lugar a la mujer misteriosa que lo ha atendido, que puede incluso que le haya salvado la vida, y sin embargo no parece encontrarlo. ¿Ante qué nos encontramos entonces? Pues ante lo que él creía que era un suceso extraño. No hablo de fantasmas, pero sí hablo de un fenómeno, cuando menos con poca explicación. Y a partir de entonces comenzamos nosotros, mi compañero Jordi Fernández y yo, a investigar en aquel lugar. Es curioso porque en una de las habitaciones realizamos psicofonías, realizamos diferentes pruebas, pero al entrar en una de las ubicaciones de este edificio, de este cortijo que ya está prácticamente en ruina, lo que nos encontramos en una habitación es un cuadro, una persona, el retrato de una persona colgada que era una mujer, una señora. Curiosamente, cuando tenemos la oportunidad de hablar con el testigo, pues nos habla que si no era la señora que a él lo tuvo en su rodilla, pues sí se le parecía mucho, mantenía unos rasgos que eran familiares. A partir de entonces, pues muchos sucesos han venido espaciándose en el tiempo con otros equipos de investigación, con otros grupos que nos hablan de psicofonía, de apariciones, de luces extrañas, y nos hablan de todo tipo de hechos misteriosos en este nuevo punto mágico de Sevilla que hoy visitamos aquí en Sevilla Oculta, y que es ese cortijo y que es esa Hacienda de los Milagros. Oportunidad de investigar esta casa con mi equipo, y lo que más me llama la atención son esas psicofonías que he podido captar, esas psicofonías de un niño, una voz infantil que sale como llorando o como jugueteando con algún juguete, incluso ese juguete se escucha en la grabación, en ese audio. Ese niño parece preguntar que si hay alguien que quiere jugar con él. Ese niño también llora. Esas psicofonías de ese niño y otras muchas son las que tenemos la facilidad de escuchar en este programa. Son muchas las investigaciones que hemos realizado aquí, en este lugar, en la Hacienda Benabulque. En todas hemos obtenido resultados positivos. Por ejemplo, la psicofonía de un niño. ¿A quién se referirá ese niño? ¿Quién será ese niño que habita en este lugar? También son muchos los testigos que dicen haber visto dentro de estas instalaciones a una mujer vestida de blanco. Curiosamente, hemos obtenido también psicofonías de dicha mujer o de una mujer en concreto. ¿Qué ocurrirá en el interior de este lugar? ¿Será verdad que está habitado por fantasmas? Pues todo parece ser que sí, y numerosas investigaciones que hemos realizado han confirmado que lo paranormal habita aquí, en este lugar. La primera investigación que se realiza en la Hacienda Benabulque, se obtiene ese retrato de esa señora desconocida, pero que sin embargo a todas luces parecía que estaba relacionado directamente con el lugar. Diferentes grupos de investigación, zona desconocida, GPS, acuden a este mismo punto y obtienen intrigantes, inquietantes psicofonías que quizás nos hablan de una reminiscencia de un vestigio de su pasado. Una habitación con juguetes, una habitación donde aún eran perceptibles esa decoración infantil que de alguna forma nos está indicando que niños pequeños estuvieron en este mismo lugar y que también podrían tener una relación directa con esa psicofonía que tiene ese llanto de niño y con ese niño que parece quejarse, que parece llorar. Pero no es solo el único momento tenso en el que se vive. Compañeros de otras televisiones nacionales se acercaron a este mismo punto, tuvieron la oportunidad de grabar, y he aquí la sorpresa que en el metraje, en la banda de audio, encuentran numerosas psicofonías igualmente de gritos, de llantos, de quejidos e incluso a personas que la llaman por su nombre, pese a ser redactores venidos de Madrid y que no sabían en ningún momento la historia de este lugar. Y seguimos avanzando en el tiempo, porque igualmente su historia es tan desconocida como misterioso su origen. Hacienda Benabulque hoy día es propiedad del aeropuerto de Sevilla, con vigilancia privada e incluso con rondas de la policía militar por la importancia que tienen las pistas del aeropuerto. Pero de su pasado se hunden las raíces de la zona y nos tenemos que ir casi a principios del siglo XIX para tener las primeras referencias de este cortijo de los Milagros. Un cortijo dedicado a la explotación agrícola y que no tiene registrado un hecho, un suceso luctuoso que pudiera explicar en un momento pues lo que eran estos fenómenos, esta fenomenología tan particular que se da entre estas paredes hoy ya desvencijadas. Y seguimos caminando por la historia de un punto, de un lugar marcado en esta Sevilla oculta que repasamos semanalmente. Porque además tenemos el caso de una persona que puede comprobar desde la carretera cercana unas misteriosas luces que hay en una zona donde antiguamente se usaba de silos. Misteriosas luces que tiene por una especie de linterna, por una especie de foco, quizás de personas que se han acercado aquí a sustraer lo ajeno y que sin embargo, cuando entra a inspeccionar, pues se trata de luces de procedencia desconocida. Orbes de luz, esferas de luz, que desde luego dejan impresionado a aquel testigo que acude rápidamente a informar a sus compañeros. ¿Qué está sucediendo en el Cortijo de los Milagros? La verdad es que a día de hoy es una incógnita, es un misterio, pero una realidad indudable que sigue asombrando a propios, a extraños y a investigadores. Como pueden comprobar, el interior de esta hacienda Benabulque ya no tiene el brillo que tuvo antaño. No tiene ni tan siquiera ni es una sombra de lo que fue. Ruinas, techos caídos, todo es realmente ya un vestigio de un pasado que sin duda alguna fue mejor. Está así, está en este estado porque, entre otras cosas, el tiempo no pasa en balde y porque aquellas personas que se dedican a extraer el hierro, a extraer el metal de las vigas, también han hecho su trabajo. Uno de ellos precisamente es el que nos relata la siguiente historia. Una persona que entra aquí una noche con el ánimo de llevarse unas rejas de hierro y llevarse unas vigas de hierro, y cuando está en esa labor, cuando está en esa tarea, una persona absolutamente incrédula, una persona absolutamente escéptica, se encuentra que algo parece pasar por una de las galerías en las que se encuentra. Llega el momento en la que, llamado por la atención, decide ver si estaba acompañado en ese edificio. Y lo único que puede ver es a una señora, a una dama, que parece deambular por este mismo desvencijado ya edificio y que se corresponde a ese estereotipo que nos han narrado de aparición en este lugar. Se queda muy asustado, se queda muy asombrado, y cuando sale se da cuenta pues que ha dejado gran parte de aquellos enseres que utilizaba para esa sustracción de metal aquí en el interior. Llega a este mismo punto y cuando se encuentra aquí, alza la vista, en una de estas ventanas hay una señora que lo mira. Una señora que con una mirada fría, con una mirada casi de otro mundo, parece estar diciéndole que que abandone el lugar, que deje a este lugar en paz. Una de tantas historias que cuentan de un lugar marcado por el fenómeno paranormal. Un fenómeno que no tiene fecha, no tiene hora, no tiene reloj, pero que sin embargo se sigue manifestando entre las ruinas de esta hacienda de los milagros, Cortijo Benaburque. Fátima, además de presentadora, de ser nuestra guía en este Sevilla Oculta, también te dedicas a investigar, también te dedicas a entrar en lugares que dicen preñados por el misterio. Y en concreto, te especializas en algo bastante, bastante sorprendente, que son las psicofonías. De esas psicofonías que habéis tenido la oportunidad de captar aquí, ¿cuáles son las que más te han llamado la atención? Pues sí que es verdad que hemos captado muchas psicofonías en esta casa, y la que más me llama la atención, y siempre lo diré, es la de esa voz infantil. Esa voz infantil que sale continuamente en esa grabación, llora, habla, pregunta, incluso parece que está jugando con un juguete que tuvimos la oportunidad de encontrarnos, y estaba en una de las habitaciones de ahí atrás. Y en esa grabación pues se escucha a ese juguete como si estuviera de un lado para otro. ¿Y es sistemático? Es decir, ¿es lo normal que utilizáis o que captáis en esas grabaciones? Es decir, ¿una voz siempre de un niño o, por el contrario, hay otro espectro de voces? También en esa grabación podemos captar la voz de un hombre, que claro, yo realmente esa voz de ese hombre no sé a qué se debe, ¿no? Pero puedo pensar que puede ser o el padre del niño o algo parecido, porque parece que lo está como llamando o interactuando con él. Las psicofonías, ¿qué quiere decir? Que no son sencillas de grabar, que son un ejemplo de constancia, que es mucho el trabajo que hay que desarrollar detrás de una grabación para extraer un audio que hay algo extraño o algo que presuntamente podemos tener una debida certeza hasta donde llega la psicofonía, que nos encontramos ante una voz que no pertenece a nadie del equipo de grabación. Ahora mismo, bueno, el edificio no está tampoco en unas condiciones como para poder realizar ya una investigación con unas medidas de seguridad convincentes o convenientes. Pero dime algo, como hipótesis que manejáis de los fenómenos que aquí ocurren, tenemos una dama de blanco, a una señora que se aparece, y tenemos una psicofonía. ¿Qué se podría, a modo de hipótesis, a modo de elucubración, pensar que puede estar sucediendo en la hacienda de Benaburque? Pues yo pienso, por la historia que he escuchado y por esa psicofonía que hemos captado, esa mujer, no sé si será madre de ese niño o no sé lo que será, pero lo que sí está claro es que en esta casa ha tenido que pasar algo grave o algo importante, y que ese niño o ha muerto aquí o hay algún hecho luctuoso que ha dejado esta casa impregnada. Voces, luces, esas damas de blanco que se pasea por cada uno de los pasillos de esta casa, esos fenómenos paranormales que tenemos la oportunidad de mostrarle hoy en Sevilla Oculta. Nos encontramos ahora en el barrio sevillano del Parque Alcosa. Aquí tenemos dos casos importantes donde el fenómeno paranormal es el protagonista. El primer caso es la algodonera. Aquí un grupo de personas que intentaron entrar para robar se encuentra con lo desconocido. Un espectro de un hombre con traje de chaqueta interactúa con ellos. Ahora, a continuación, José Manuel García Bautista nos cuenta más sobre ello. Rafael Hernández es uno de esos sevillanos que un buen día, o mal día, quién sabe, decide entrar en este edificio de algodonera para, bueno, sustraer metal, sustraer todo lo que pudiera tener valor, dado que ya no hay actividad laboral en él. Cuando estaba en esas ocupaciones, tiene una desagradable sorpresa. y era que un señor vestido de chaqueta, se acerca a él y le comenta qué quiere. Es lo único que le dice, ¿qué quieres? Esta persona se sorprende y de inmediato lo que hace es que se pone en guardia porque creía evidentemente que podía mediar una denuncia o podía haber algún tipo de secuela legal. La sorpresa llega cuando delante de él, ante su propia cara, ese ser desaparece, ese ser se fuma y queda absolutamente abatido porque se había encontrado cara a cara con lo extraño, cara a cara con lo misterioso. Otros tuvieron el mismo encuentro con el mismo individuo que parece que en todo lo que es la parte administrativa parece estar paseándose para que de alguna u otra forma hacerle ver a todo el que entra de intruso en este edificio, pues que tiene un morador, tiene un propietario, tiene un dueño y ese dueño no es de este mundo. En esta misma calle fue cuando una persona que estaba relacionada con la antigua empresa donde yo trabajaba y me llamó, él era del departamento de informática y me comenta que tenía problemas en su casa, que había un problema con las dos niñas y que necesitaba verme para tratar de solucionar, bueno, pues lo que quiera que le estuviera pasando. La pregunta mía fue inmediata, pero ¿para qué me necesitas? La respuesta de él fue también inmediata, para uno de los temas que tú tocas. Con lo cual, bueno, pues me desplacé hasta este punto concreto, un piso de esta calle, un último piso, una quinta planta, y ahí comienza a desarrollarse esta historia, ¿no?, que de alguna forma nos llevan a quizá uno de los últimos casos de casas encantadas, de piso encantada que tenemos en la ciudad. Principalmente lo que han narrado todos aquellos que han tenido la oportunidad de entrar en ese edificio, un edificio al que hay que pedir permiso para investigar, cosa que no autorizan, y que los que han tenido la oportunidad de vivir esas experiencias, principalmente nos hablan, lo primero es de una sensación inquietante de estar acompañado, se sienten observados, que bueno, tampoco quiere decir ni sea un indicio de nada paranormal, pero luego posteriormente hay un descenso brusco de temperatura, y se comienzan a sentir extraños ruidos, lo que nosotros llamamos raps. Con esos raps es cuando llegan los primeros síntomas de apariciones en un lugar que además, bueno, pues es muy transitado a nivel de vehículos y a nivel de tráfico rodado, y también han sido muchos los que han podido ver en esas torres de la Algodonera pues luces, y aparte de esas luces pues una extraña figura que muchos dicen y lo llaman el fantasma de la Algodonera. Quizás parte de la leyenda urbana, quizás parte del moderno mito, pero que hacen que hoy día el caso de la Algodonera esté poco estudiado por esa dificultad que hay a la hora de investigar, pero que sí es verdad que esté muy respaldado por los testimonios de muchos testigos que afirman haber tenido diferentes episodios, diferentes encuentros paranormales en su interior. Naves que están cercanas a lo que era la antigua factoría de la Algodonera en el Parque Arcosa, pues también nos encontramos con hechos que afectaban precisamente a estos recintos, porque en una de ellas, en una de estas naves que ocupaba la empresa Morelli, sucede un hecho extraño, y era que entre las máquinas, entre unas máquinas que tenía para su actividad laboral, comenzaron a sentirse ruidos extraños, extraños crujidos, hasta que los empleados, dos de ellos en concreto, una noche en la que llegan a soltar uno de los coches de la empresa, después comienzan a sentir una voz, una especie de psicofonía, una parafonía, que los llamaba por su nombre y pedía ayuda. Justamente en el lado del muro que daba a la algodonera, en ese muro en el que en muchas ocasiones se ha hablado de ese extraño ser que se aparece y que es justamente pared con pared con el lado administrativo, con las oficinas de algodonera, sin duda alguna relacionado con el fenómeno que hoy les estamos mostrando. ¿Eso todo le pasaba a las niñas? No, todo no les llega a ocurrir a ellas. Las niñas eran el epicentro, podríamos decir, de aquellos problemas que tenían en la casa, y incluso se podría hablar de un fenómeno de poltergeist provocado por las pequeñas. Pero en este caso, la pareja de nuestro protagonista, de Sergio, iba a tener una especie de sueños proféticos que incluso le llevan a pensar, a creer, después de una noche de pesadilla, que iba a tener un aborto. Y realmente aquello que pudiera parecer algo casual, algo que era producto de imaginación o incluso una quimera, pues se descubre que realmente le iba a suceder. Una mañana aquella chica pues sufre un aborto que, unido a esas extrañas presencias que veían en el piso, esos raps, esos ruidos que las niñas sentían y las niñas que, los niños pequeños que son tan proclives a todo lo que son este tipo de fenómenos, y un gato que tenían, que también tenía un comportamiento extraño, pues todo eso lo unieron y les hizo pensar pues que realmente aquel piso estaba encantado, aquel piso debía tener lo que ellos creían, la presencia de aquella mujer anciana, aquella propietaria anciana, y decidieron abandonarlo para hoy, años después, saber que está ahí aún, que siguen ocurriendo hechos y sucesos extraños, pero que sus actuales propietarios, pues evidentemente, no se han atrevido todavía a decirlo, a hablarlo públicamente, aunque tenemos constancia de que la realidad, esa incómoda realidad de otro mundo, pues se sigue manifestando en ese piso. Una de las quizás oportunidades únicas que se tuvo, puesto que en esa familia ocurrían, bueno, tenían también una situación complicada, una situación personal complicada. Y yo recuerdo como la primera vez que voy, me presenta la familia, las niñas, tengo la oportunidad de verlas. Y cuando están en aquel mismo lugar, cuando están todos reunidos, pues Sergio me comenta lo que ocurre. Y lo que ocurre era que al principio sienten como porrazos las niñas dentro de su habitación, dentro del armario. Era como si alguien estuviera llamando pom pom pom a aquel armario, pero desde dentro. Claro, se lo comentaban a él y él realmente no atendía demasiado a aquellas chicas, que creía que era imaginaciones suyas, que quizás tenían miedo y lo que querían era irse a la cama de ellos, cosas de niños. Pero seguía todo discurriendo por un ámbito bastante extraño, bastante anormal, cuando las niñas no solo incrementaban el miedo cada noche, sino que también decían que estaban viendo a una mujer mayor que se paseaba por aquellas mismas habitaciones, por la habitación de la cría más pequeña y por el pasillo que subía hacia la puerta de entrada. Y llega el momento en el que cuando nos ponemos a investigar aquello, descubrimos que allí en aquel mismo edificio pues fallece una señora, fallece una mujer en otros tiempos, que incluso hay problemas a la hora de trasladar su cuerpo, y que fue una antigua propietaria de ese piso donde de alquilar vivía esta familia. Una familia que evidentemente tuvo un susto tan grande que acabó dejando aquella casa y mudándose a un lugar en el Aljarafe sevillano. Pero no crea que la historia acaba aquí, porque aún hay un giro más que le da todavía un punto de mayor intriga, de mayor misterio, a un auténtico caso de los que podríamos decir que se suelen encontrar poco. ¿Y Visitamos estos dos casos, la Algodonera y el piso de la calle Ciudad de Manises, destacando, como no, de nuevo, las personas del otro mundo, de la otra dimensión, que se empeñan y quieren y continuamente le están llamando nuestra atención. Nos dirigimos ahora a uno de los sitios más inquietantes de Sevilla, el conocido Sanatorio de los Muertos, un mundo oscuro detrás de todos estos edificios que hoy y ahora vamos a desvelar. En el año 2007 comienza la historia del edificio que tengo tras de mí, un conjunto de pabellones con un film sanitario, los cuales vieron cómo, después de su construcción y tras ser abandonados, hay una serie de hechos que cuando menos llaman a la reflexión a todo aquel que ha tenido la oportunidad de entrar en su interior. Se comenzaron a construir pasada la década de los 50, y tenían una finalidad y un uso hispanoamericano. De hecho, son conocidas también como las bases americanas. Sin embargo, pronto se abandonó su uso y aunque estuvo también dependiente de otros hospitales sevillanos y daban cobertura a otros hospitales sevillanos, lo cierto y verdad es que cuando llega la reforma sanitaria a Andalucía, estos quedan en desuso. A partir de entonces, el tiempo y la vegetación comienza a ganar el terreno que en su día la construcción le privó. Y es ahí, justo en ese momento, cuando comienzan a venir los testimonios de aquellos que han sido testigos del insólito, de aquellos que han sido víctimas del misterio. Personas que han tenido la oportunidad de ver cómo en el interior de esos edificios, raídos, derrumbados, caídos, sin apenas un esbozo perceptible de lo que fueron, cómo se pasea una persona, el primero de los fantasmas de los que nos han hablado, que se pasea aún hoy con la indumentaria habitual que tenían los pacientes de la época, cuando era de uso militar. Un individuo que se pasea por la segunda planta de este edificio y que ha asaltado a diferentes personas que han entrado a jugar al típico juego de paintball que se desarrolla en el interior, o a otras personas que han venido a hacer otras actividades. Una de ellas, quizás la más intrigante, es aquel que vino a realizar prácticas de vuelos con un pequeño avión de aeromodelismo. Comenzó a sentir ruidos extraños dentro de ese edificio, se acercó a ver qué podía pasar. Una extraña voz, un extraño ruido lo llevaba a esa segunda planta y cuando llega a la segunda planta, sorpresivamente no había nadie. Era verano, hacía calor y lo inunda una extraña sensación de estar acompañado y una extraña sensación de frío. Cuando mira a su izquierda, ve cómo hay un individuo que parecía vestir una bata de hospital, que parecía estar desnudo, demacrado, pelo canoso y que parecía deambular sin un rumbo fijo. Esta persona se asusta, esta persona se sobrecoge de ver a aquel señor y le pide que si le puede ayudar, que si de alguna forma le puede echar una mano en algo. Es en el momento en el que avanza hacia otras habitaciones y desaparece. No es el único testimonio, ya que otras personas que han estado en su interior desarrollando esos juegos de paintball también han tenido la oportunidad de comprobar cómo ese extraño sujeto, ese extraño individuo, ese extraño espectro, por qué no llamarlo, pues también se pasea por esos lugares, por esas habitaciones, y en más de una ocasión lo han visto incluso desaparecer tras un muro de ladrillo que pueden verse entre las antiguas zonas donde actualmente y ahora mismo pues se encuentran todo lo que son los accesos a las escaleras o los accesos al sótano. Son tan solo algunas de las historias que podemos escuchar en este lugar y que podemos oír a los testigos que han sido víctimas en el sanatorio de los muertos. El Sanatorio de los Muertos es un lugar donde se han podido ver diversos espectros, como por ejemplo uno que nos contaba nuestro compañero Javier Lobato, el cual fue testigo de una aparición de un hombre con un traje militar y que parece vagar por estas instalaciones. Otra de las cosas que llaman muchísimo la atención de este lugar es, por ejemplo, las diversas psicofonías que se han escuchado. Psicofonías de quejidos, al parecer, de enfermos, según nos cuentan algunos testigos. Otras psicofonías, por ejemplo, parece que son de voces infantiles o de una voz en concreta infantil, una voz de una niña. Parece pedir ayuda, parece desde el otro mundo. Sin embargo, son muchas las personas que han tenido aquí vivencias extrañas, como por ejemplo jugadores de paintball, investigadores que han venido aquí en busca de lo desconocido y que al final lo han terminado encontrando, y sobre todo muchas personas que han paseado por esta carretera que tengo aquí a mis espaldas y que han visto extrañas figuras luminosas paseando por todos los pasillos, por todas las instalaciones de este viejo hospital. Ruido, voces, luces de nuevo que se pasean por esta base militar y de nuevo el espectro infantil que nos acompaña, ¿no, José? Nuevamente el caso de un niño que parece, bueno, habitar este lugar. Se ha hablado de psicofonía, se ha hablado de parafonía, de personas que han jugado al paintball dentro de este edificio y que, bueno, se han encontrado con lo extraño. Un edificio que además tiene tres plantas, tiene un sótano también que es bastante extraño. Es un conjunto de edificios, como comentaba, era un lugar militar, pero que ha dejado de estar en uso. Y nos encontramos con el siguiente caso, con la siguiente aparición. Una niña, un niño, que dicen que pudiera haberse caído dentro de un pozo que hay en este mismo entorno y que hoy podría ser el responsable de determinadas psicofonías que se han grabado en el interior del sanatorio, en el interior del llamado Sanatorio de los Muertos. Fíjate qué sugerente el título. Pero claro, tenemos un nuevo problema, que son varios los edificios que hay, el conjunto, y en cada uno de ellos ocurre algo. En una investigación en la que estuvimos pues todo el equipo de Voces del Misterio, del equipo de la radio, pues pudimos encontrarnos con un hecho. Una de las integrantes, María Ángeles Leiva, escucha unas pisadas, escucha pisar en uno de los pabellones de atención de urgencia, y cuando llegamos al lugar, pues realmente lo que podemos ver es que es perceptivo, hay un ruido que es perceptible, como si alguien estuviera arrastrando los pies. La cosa es que nadie parecía estar arrastrando pies, ni parecía que estuviera con nosotros. Pudimos ver sombra, pudimos comprobar cómo había unas especies de sombras que se paseaban también por ese segundo pabellón, e incluso en uno de los sótanos a los que tuvimos la oportunidad de bajar, pues uno de los compañeros, José David Flores, bueno, se sintió extrañamente acompañado e incluso nos comentaba cómo también había visto una sombra en cuanto bueno, una especie de volumen que no tenía una forma definida y que parecía estar proyectado por algo, pero la cosa es que nadie había entrado en ese lugar. La zona de morgue, la zona del crematorio, quién sabe lo que realmente hay aquí. Lo cierto es que desde que se abandona este lugar, y de hecho está en un estado casi ruinoso, pues nos hemos encontrado en diferentes ocasiones esos indicios de realmente estar ante un edificio nuevamente encantado en la provincia de Sevilla. ¿Cuál es el futuro de este edificio? Pues realmente no lo sabemos. Tal y como se encuentran ahora mismo, están en un estado ya ruinoso. Es utilizado, como hemos comentado, para jugar a paintball, para volar aviones, para bueno, diferentes ocupaciones, pero que no tienen nada que ver ya con lo que en su día estaba llamado a ser. Y en un futuro, aquí mismo, en este lugar donde estamos ahora mismo, pues lo que se dice es que iría la segunda pista de aterrizaje y de rodaje del aeropuerto de Sevilla-San Pablo. Con lo cual, bueno, pues de ser ciertas esas informaciones, a este edificio no le quedaría mucho, aunque eso sí, quién sabe, sabes que el vestigio de lo paranormal a veces queda, unas veces desaparece, otras veces queda. Quizás sea el futuro de este sanatorio de los muertos.